Para toda la gente romántica que se encuentra presente esta noche y para todas las chicas lindas también. Es una así. Para que me se viene con todo, se viene con todo. Alegría 99, en vivo para ti, mi corazón.